¿Qué tú crees del trabajo práctico integrador? Cuando a ti la maestra o el maestro te orienta a un trabajo práctico individual, ¿no? ¿Cómo tú lo haces en la casa? Yo buscando ayuda. ¿Con quién? ¿Con quién te ayuda? Busco mi hermano que está en el PRI, mi tía Belén que trabaja en, ahí al lado de comercio, ahí, sí, que me puede ayudar también, Diana que está en Noven, mi prima.